Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Así es, yo soy Omar Dávila, el encargado de presentarles las 20 mejores canciones según el Monitor Latino, una empresa que checa a las estaciones de radio del país, agarra la programación de toda una de cada una de ellas, hace la estadística a ver qué canción está pegando más y todo, cuál es la más pegada, la más fuerte. Y bueno, pues sacamos esta lista de éxitos semana a semana y este reporte del Monitor Latino yo lo presento. En realidad existe un reporte para las estaciones de radio de Estados Unidos, otro reporte para las estaciones de radio de México, y hay un reporte también grupero, que es el Conteo 20, pero ese no lo hago yo. Pero es de música grupera, ¿eh? Ah. Número 10. Ahí, si tienen oportunidad de escucharlo, también existe el Conteo 20 de Monitor Latino. Este es el número 10. He intentado. ¿Cuántas veces lo he intentado? No puedes hablar. Con el corazón. Ahora veo cómo es para ti tan fácil. Solo puede ser porque tú no eres yo. Historia sin final. Los días siguen sin pasar. Siento las gotas, mi cielo cae sin entender. No para de llorar. El telón antes que empiece la función. Como una historia sin final. Los días siguen sin pasar. Siento las gotas, mi cielo.

¿Qué onda? ¿Qué onda, mis amigos? Repórtense, entren a www.omardavila.com, le pican en el banner que dice Top 20. O sea, lo primero que se van a encontrar es la página web de mi agencia de publicidad, que opera en México. Pero si ustedes le pican ahí donde dice Top 20, ya se van a ir al sitio donde están las noticias, la oportunidad de que me escribas, la música del Top 20, el programa y mucho más. Visítame, omardavila.com. Top 20.